Es eldorado.com. ¿Qué esperas para mejorar tu salud y descanso? Aplica del 9 al 12 de junio. Consulta términos y condiciones. Colchones El Dorado. Ron Santa Fe 4 años presenta Los secretos de Darcy Quinn. El secreto está en la autenticidad. Solo tú sabes lo grande que eres, pero de algo estamos seguros, que eres mucho más grande de lo que crees. Recuerda alimentar esa grandeza con Natumalta de lunes a domingo, porque es rica en malta y te da toda la energía que necesitas. Natumalta, la malta para grandes, como tú. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Mi hijo, es el mes del padre y mi regalo no se manda solo. A ese papá que ya nada lo sorprende, sorpréndelo enviándole su regalo por Servientrega y podrás estrenar una moto eléctrica. Participa ya acumulando tus envíos en junio. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá 94.9 FM, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Ya están de regreso los más grandes. Los 20 superclásicos. Aquí estamos regresando con las canciones que marcaron el año 2000. Bien, la siguiente es una balada que grabaron nada menos que los Backstreet Boys, dueños de finales de los 90 y en el año 2000 incluso con su álbum titulado Millennium. Aquí está esta canción que fue una de sus más importantes y esto es Show Me The Meaning en el puesto número 10 de los 20 superclásicos del año 2000. Superclásico número 10. Show me the meaning of being lonely. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love. So hard to breathe. Walk with me and maybe tonight the light so soon become wild and free. I can feel the sun. Your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely.

diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I found. The clothes I'm wearing, I found. What I want is how I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is a front. If you're gonna brag, make sure it's your money you front. Depend on no one else to give you what you want. On my feet. Superclásicos de la FM. Superclásico número uno. Y llegamos al número uno de los 20 superclásicos del año 2000. Y precisamente el 27 de mayo del año 2000, una copia no autorizada de la siguiente canción fue filtrada en internet. En unos pocos días se regó alrededor de la internet, de la web, además a través de foros y el programa Napster. Una portavoz de Madonna reconoció con el comentario de que el material era un trabajo en progreso que había sido robado. Debido a esto, la fecha de publicación del sencillo tuvo que cambiarse. Y finalmente salió a la luz en el mes de agosto del año 2000. Aquí está la canción número uno para esa época, año 2000. Ella es Madonna y Music.